sin tu amor. Esto es cada día peor. Tanto tiempo sin poder sentir tu calor que me llevaba hasta el fin. Miro al espejo y no sé qué decir. Vivir sin ti, soy feliz. Tengo razón, yo puedo sentir tanto miedo cuando estoy sin ti. Y no sé si tú pensarás en mí cuando esté a punto de morir. Esto es cada día peor. Tanto tiempo sin poder sentir tu calor que me lleva hasta aquí. Miro al espejo y no sé qué decir. Yo ya sin ti no soy feliz. Tengo razón, yo puedo sentir tanto miedo cuando estoy sin ti. Y no sé si tú pensarás en mí cuando esté a punto de morir. Estoy sin ti y no sé si tú pensarás en mí.